forma intensiva. México no ha trabajado para asegurar, para garantizar su seguridad energética. México se ha dedicado más bien a garantizarle a Estados Unidos su propia seguridad energética. En Estados Unidos, dentro de su planeación energética nacional, los documentos oficiales señalan, destacan que esta economía es altamente dependiente. Para empezar, no tiene suficientes reservas de recursos de consumo nacional, dependen mucho del petróleo importado, y entre sus objetivos está, como objetivo de seguridad nacional, asegurarse el abasto suficiente y oportuno de petróleo de otros países. México ha venido contribuyendo a garantizar la seguridad energética de Estados Unidos, pero ha jugado en contra de su propia seguridad energética. Justamente, según usted, ¿cómo México debería de garantizar, bueno, esta seguridad energética? Por principio de cuentas, en materia de petróleo, que es la base central de este país, México tendría que tomar diferentes medidas. Yo le destaco algunas, me parece que son fundamentales. Una, México debería construir más refinerías para refinar en México el petróleo que actualmente se está exportando. Cometemos la aberración económica y de seguridad nacional, de seguridad energética, de exportar la materia prima y depender de otros el abasto de combustibles. Eso juega en contra de la seguridad energética del país, porque Estados Unidos, que es nuestro principal proveedor, si tiene problemas de abasto interno, ya hay leyes que prohíben a las empresas privadas exportar combustibles si se requieren en Estados Unidos. Luego, entonces, a México le pueden suspender en una situación de emergencia el aprovisionamiento de gasolinas y de gas natural si ellos lo requieren, y eso está contemplado en sus medidas internas. Entonces, México tendría que hacer, perdón, para volver al tema, México tendría que construir al menos 4 trenes de refinación de 150 mil barriles diarios, que equivalen a 2 refinerías de 300 mil barriles diarios de proceso, para, digamos, satisfacer con producción nacional su demanda nacional de combustibles. Hoy estamos dependiendo en alto grado, en un 40% de los volúmenes de importaciones, sobre todo de Estados Unidos. Entonces, la primera es esa. En resumen, construir la capacidad de refinación que nos hace falta para refinar en México nuestro petróleo, para refinarlo aquí en lugar de exportarlo como materia prima. Ese es uno. Dos, México tendría que utilizar al 100% la capacidad de refinación que ya posee y que actualmente no se utiliza. Aproximadamente solo utilizamos el 80%, y podríamos, si nosotros utilizásemos al 100%, tendríamos que sacrificar las cuotas de exportación para alimentar más a nuestras refinerías, y esto nos ayudaría, sin ninguna inversión adicional, a incrementar el abasto nacional de combustibles con base en nuestra propia capacidad de refinación y con base en nuestro propio petróleo. Estas serían dos centrales que digamos que en materia de refinación, que yo le pondría sobre la mesa. Y se habla también de la transición energética, proceso que diversifica las fuentes de energía que utiliza un país. Parece ser una realidad todavía muy lejana al cotidiano de México, donde dependemos al 90% del petróleo. ¿Qué opinas sobre esta posible transición energética? ¿Cómo se podría dar en el país? Mire, yo creo que efectivamente México es altamente dependiente de los hidrocarburos, de los combustibles fósiles, sobre todo petróleo y gas natural. Y lo que tendríamos que hacer como país es concertar, seguir el ejemplo de otros países que realmente están trabajando de manera sistemática, aunque muy limitada, y sus avances son pocos, para ir construyendo progresivamente el tránsito a una nueva base energética basada sobre todo en fuentes renovables, en fuentes alternas. Ahí México ha recibido apoyos de organismos financieros internacionales, pero estos fondos los están canalizando a empresas privadas en lugar de canalizarlo a organismos públicos como la Comisión Federal. Yo creo que esto, en lugar de estimular el avance hacia una nueva base energética nos está orillando a seguir dependiendo en alto grado de los combustibles fósiles, en particular de los hidrocarburos. Las iniciativas que mandó el gobierno federal al Senado, denominadas reforma energética, no fortalecen a Pemex. Para empezar, se refieren solo al sector petrolero, no a todo el sector energético. Aparte que no fortalecen a Pemex, sino solo buscan facilitar la entrada masiva de empresas privadas a la explotación o a la realización de todas las actividades de la cadena de producción de petróleo y de gas natural. Aparte de eso, no están contemplando todo el sector energético. No podemos hablar seriamente de una transición hacia una nueva base energética mientras no hablemos de una política energética integral que contemple no solo cuánto petróleo sacar, cuánto refinar, cuánto exportar, sino también cómo generar electricidad, ¿sí? Sí, y también, por supuesto, considerar lo que ya tenemos en materia de energía nuclear y los esfuerzos que están en pañales, apoyarlos de nuevas fuentes alternativas. Ojo, pensando en biocombustibles, no pensar en generar etanol a partir de granos como lo hace Estados Unidos, sino más bien como lo haría Petrobras a partir de caña de azúcar, que no alimenta el problema de la crisis alimentaria mundial. ¿Quieren añadir algo para terminar? Pues yo felicito a Fundar por el esfuerzo que están haciendo de recopilar la información, los puntos de vista de la población, de los ciudadanos, que le da un seguimiento puntual a estos temas, que creo que Fundar se ha profesionalizado cada vez más, y felicitarlos por su trabajo. 660. Pueden encontrar mucho más información en la página de Fundar, www.fundar.org.mx. Cada semana subimos en nuestra página entrevistas, audios, extractos de las mesas de debate y las relatorías de los debates. Cualquier información que usted necesita sobre la reforma la encontrará en nuestra página. Como les comentaba al inicio del programa, vamos a dedicar la media hora que nos queda con ustedes a la ley de medios. Está con nosotros Miguel Pulido, coordinador de la red de transparencia y acceso a la información de Fundar. Y estamos esperando todavía a Irma Ávila, representante de la Asociación Comunicación Comunitaria, pero no va a tardar en llegar. ¿De qué se trata? ¿En qué estamos pensando hablando de ley de medios? Me gustaría hacer un flashback de cómo surgió esta idea de elaborar una nueva ley de medios en México. Estos últimos 3 años se ha dado muchos debates sobre lo que pueden o no pueden hacer los medios, lo que deben o no deben de hacer los medios sobre las concesiones del espacio radioeléctrico. Actualmente este problema sigue causando muchas polémicas, especialmente con los spots de los partidos políticos y de los candidatos. Cuando digo que pasó muchas cosas, estoy pensando en la llamada ley Televisa en 2006. El detonador de este proceso, la ley fue aprobada en marzo de 2006 exactamente, modificaba la ley federal de telecomunicaciones y la ley federal de radio y televisión. Más precisamente, reformaba el uso del espectro radioeléctrico que utilizan las radios y televisiones para transmitir sus programas y cómo se otorgan estas concesiones de este espacio, favorizando al duopolio Televisa y TV Azteca. Hubo muchas protestas en contra de esta llamada ley Televisa. Un año después, en mayo de 2007, fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se abrió un amplio debate sobre las reformas adecuadas que hay que realizar en materia de regulación de los medios. De este debate surgió un cambio en 2008, la reforma de la Constitución para evitar que particulares o candidatos compraran espacios en los medios electrónicos con fines electorales. A partir de esta reforma existe un tiempo oficial otorgado de manera equilibrada a los candidatos. El IFE es la autoridad que regula estos tiempos y eso evita que las campañas electorales sean un negocio con contratos multimillonarios para las dos televisoras, TV Azteca y Televisa. Todavía hay muchos problemas para establecer estos cambios y todavía falta mucho por hacer para que en México la pluralidad en el espectro radio electrónico sea una realidad. Irma, ¿ya llegaste? Hola, perdón. Mucho gusto estar aquí, de que nos hayan invitado. Muchas gracias. Eres representante de la Asociación Comunicación Comunitaria. Fuiste también, eres todavía un actor de pleno derecho durante todos estos eventos. ¿Cuál es tu punto de vista sobre los acontecimientos de estos últimos 3 años? ¿Por qué es tan importante, según tú, la manera de repartir la concesión de este espectro radioeléctrico? Bueno, no solo según yo. Según los estándares internacionales de libertad de expresión, según las leyes y los planteamientos que emanan de, por ejemplo, de los derechos humanos en general y demás, es fundamental que las múltiples voces sean escuchadas en los medios de comunicación. Y esto es algo que no existe en nuestro país y no existe desde siempre. Cuando empezaron los procesos de globalización, hace ya que 15 años, algunos autores empezaron a escribir que lo peligroso de estos procesos de globalización es que iba a haber cada vez menos emisores, que cada vez más pocas empresas iban a ser las que iban a controlar los medios. Y algún grupo de amigos mexicanos, nosotros decíamos, bueno, o sea, parece que los mexicanos nos adelantamos al futuro. Nosotros siempre hemos tenido este control mediático. Y es un problema que no viene de 3 años atrás. Es un problema estructural de este país que viene desde que se dieron las primeras concesiones de radio. En México nunca hemos tenido pluralidad mediática. Nunca es nunca. Y tal vez, mi opinión personal, igual que nunca ha habido democracia. Real. Bueno, muchas gracias, Irma. Vamos a regresar con después del corte, pero primero vamos al corte comercial. Estás escuchando Espacio Abierto. XCDTL, Radio Ciudadana, en el 660 de AM. 50.000 watts de potencia. Mayorazgo número 83, Colonia Joco. Delegación Benito Juárez. Código postal 03330. México, Distrito Federal. Radio Ciudadana. Una emisora de servicio público. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio. Triunfamos. Hemos logrado llevar el tema de las reformas energéticas al debate nacional. Fue posible sin haber roto un solo vidrio, porque este movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Seguiremos en la lucha. El petróleo es nuestro y vamos a defenderlo. Para que participes y hagas valer tu opinión, Radio Ciudadana abre una nueva vía de comunicación. Abre una nueva vía de comunicación. El sistema de mensajes SMS. Rápido, inmediato, fácil. Envía desde tu celular Ciudadana Espacio y tu mensaje al 30003. Ciudadana Espacio y tu mensaje al 30003. Costo del mensaje, 3 pesos con 50 centavos. IVA incluido. Aclaraciones y sugerencias, 01800-5005-904. Radio Ciudadana, 660. Para hacer frente al incremento mundial en los precios de los alimentos, el gobierno federal apoya al campo mexicano con medidas comerciales para asegurar el abasto de alimentos, apoyos para que los campesinos y productores cuenten con fertilizantes, financiamiento a los agricultores para instalar sistemas de riego y más crédito para maquinaria y equipo. Así garantizamos que no nos falten alimentos. El gobierno federal apoya al campo para que todos podamos vivir mejor. Gobierno federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. ¿Ya me puede dar mi cambio? Sí, espéreme tantito, nada más déjelo, acabo de revisar. ¡Uy! Ya no me tardo. Por suerte, con la nueva familia de billetes, revisarlos es más fácil y rápido, porque sus elementos de seguridad son más fáciles de identificar. Marca de agua, registro perfecto y elemento que cambia de color. Además, los de 20 y 50 pesos tienen una ventana transparente. Revísalos. Cuidarlo se vale. Banco de México. 01800 733 5000. Somos el Conalep, tu elección educativa. Con una experiencia de 30 años te ofrecemos una formación de calidad basada en competencias laborales para que logres un futuro profesional. Nuestras 42 carreras están ligadas al sector productivo.